Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, hola, bona gent, bon dia i salut. Sí, és divendres. Estem a 10 de febrer, tenim un cap de setmana per davant per a disfrutar, per a compartir, per cert, parlant de compartir, gràcies per fer-ho. Això de compartir, vull dir, en la ràdio, en la 97.7, Estàs en casa, arranca esta prèvia del cap de setmana de València. València Abierta, con Chimo Rovira. El xiquet de Gandia per a servir-los i en molta alegria de tindre al comandament de la nau a el capitán Pellicer. Està Òscar Pelli des de Benifairó de la Valldigna per al món, així portant el comandament i al bueno, i al front també del matí d'esta casa de música mentre treballes. Estàs ahí, artista, com va la marxa? Estic... Mucho ahí. Encantat, eh? I per cert, volia dir-li, és que l'altre dia el vaig escoltar en aquest especial de Requena, jo també soy mondonguero. És muy mondonguero, eh? Vostè és molt mondonguero. Hi ha una tradició botifarrera important en general en la vall. A veure, no és Requena per a curar l'embotit, però una bona botifarreta seca, un bon botifarró, fet ahir en la vall, això és una meravella. I quan dic la vall digna. Una vall antiga, de història. I ficatells molt bons per la zona de Barx, també. Oh. Cague. Ah, mira, no ho veus perquè porta el carcellet, però és mencionar-me la paraula ficatell i aborronar-me. És una delicatessa de la gastronomia valenciana que reivindiquem des de la Safor també per al món. Sí, sí. I hauria que demanar, ara quan estiguen les falles, patrimoni de la humanitat, de la UNESCO, tot això de la ruta de la seda, quan ja no sapiguem què portar a la UNESCO, xe, per l'amor de Déu, portem el ficatell. Això és una... Bravo, bravo. Bravo, per l'amor de Déu, ni burger ni punyetes, home, un bon ficatell. Home, per l'amor de Déu, pots posar-li un toquet, si vols, li poses un toquet de mostassa, si vols, poses un toquet, apenas. Li poses un toquet de maionesa, et fas la mira, és que se m'està la boca. Òscar, agarres la llisqueta de pa, de forn, d'aquell fet a nyenya, li pegues un toquet de planxa, apenas, l'amor de Déu. Mamorrone, la nostra gastronomia saforenca, mamorrone. Sílvia Tomàs, què tal? Bon dia. Molt bé. Tu no eres molt de menjar, eh? Bueno, jo menges, no, sí. Eres disfrutona en el menjar? Fa l'efecte que menges un poc perquè el cos ha de tindre energia o què? A mi m'agrada molt menjar sa, però és cert que estaves parlant del figatell i m'has fet recordar els meus estius a Gandia i els caps de setmana, normalment els diumenges anàvem al Grau de Gandia a demanar una fideuà i la meva germana era una fanàtica dels figatells. Ella estava somiant tota la setmana que arribarà el diumenge per fer-se el figatell. Veres, és una cosa... No en tots els puestos pots tindre bons figatells. No dic en les cadenes de supermercats, no els hi hagi, envasats en plàstic, t'ho posen en bandeja. Però escolta, mira la recomanació que feia Òscar. Quasi, en qualsevol puesto en la Safor pots trobar los bons. Però val la pena fer una excursioneta a la muntanya per la zona de Barx. A més, Barx i la Valldigna estan comunicats per la zona de la muntanya. I escolta, allà es va criar, per exemple, Ricard Camarena. Que el mític Ricard Camarena va començar la seva meteòrica i exitosíssima carrera com a primer cuiner de la Comunitat Valenciana, per mig de Quique d'Acosta, en el bar de la Pestina. Anem allà, anem a la Pestina, que va la Pestina allí d'estiu de Barx. I allí estava el bo de Ricard Camarena en companyia de la família començant a... Això, a perguenyar una trajectòria meravellosa. En fi, la nostra Safor. Això és una meravella. Bueno, i tot, eh? I l'Horta, i això, i totes les comarques valencianes, que avui estem, sobretot si sou valencianistes, estem de subidón. Però que subidón? És que en 35 minuts, Sílvia Tomàs, varen fer 5 gols a un equip austríac, que si, val, no era el Bayern de Múnich, però... Escolta, això ens ha donat una autoestima, una cosa, va ser lo d'ahir de Mestalla. Ai, si no som molt que subidón, que alegria. Si haguem repartit millor els gols, no sé, a tres mira... jornades que ens han fet falta. Sí, però bé. Però bueno, això però... tot el teu home està content també, vamos, Sílvia. Imagina't, jo crec que avui li podem anar a alguna cosa. Jo crec que un soparet romàntic, una garantina, no sé, faré un regal que segur deixa'm que no la targeta, ja parlarem després, sí, la veritat és que ahir vam disfrutar molt de ja feia temps i jo què sé, és que al final som sufridors, però quan arriba un partit d'esto se mos oblida tot. No tenim memòria, ja estem ahí. A més, mos alegrem moltíssim, ese chiquillo que vingué del Celta de Vigo, pobret, este Santi Mina, que no feia més que Nuno donar-li oportunitats, el xiquet se li veia maneres. Ell té una cara de xiquet, té un tren posterior, és un uns garrons, el tio, és un tio fort. Sí. Però veus aquesta cara de pareix que vaig acabat de prendre la comunió, este Santi Mina, criatura, però quin partit que va fer ahir. Quin partit. Però és que és una cosa que remata. No sé, els tatuatges que porta tot el braç. Sí, no li pega, no? No és la carinya, aquesta carinya de gallina. Sí, no li pega, però jo crec que s'ha fet aposta, no? Per a veure si així, d'alguna manera, no sé, per a imprimir caràcter, però sí, va ser la seua nit i la veritat és que estàvem tots bocadadats. Va ser una primera part impressionant. I estaran pagats a casa de Santi Mina avui. El xiquet diu que ho va celebrar allí pensant en la família, els amics que ha deixat allí a Galícia. Estes coses d'estos sí que estan tan joves, quan deixen també la família, el període d'adaptació també és de veure un poc a com és el club, hem de donar una miqueta de mànega ampla, fer un partit del Xacria, tu dius, però l'amor de Déu, home, és que per la banda, és que se n'anava, és que posava uns centros, és que damunt estava pel remat, eixa criatura, per l'amor de Déu, Santi, te quiero, Santi, que te adoro, que bonico. Bueno, parlarem d'això a partir de la 1:05 en companyia de Pascu Calabuig, de Manolo Montalt i de Vicente Bau. Anem a fer una tertúlia, anem a recordar els highlights, els grans moments del partit d'ahir al Mestalla, I i lo que ens espera, que és el diumenge contra el Granada, allí en lo nuevo Carmen. Allí a Granada on anem per a jugar contra el Granada, el València, diumenge a les 6:15. Bueno, sí, efectivament, el divendres és dia de cine. És dia de parlar-vos de cine, quines són les estrenes de cine de la setmana i per a convidar el personal a que aneu. Vols anar de baix al cine? Molt sí, fàcil, sí. No? Això sí, està sí, tirat, sí, no? Sí, sí. Els amics de Tinesa mos ho posen fàcil, sí, no? Sí, dos entradetes que tenim tots els divendres per a els oients que participen a través de les xarxes socials i que comenten algo del programa o que peli volen anar a veure si tenen alguna pendent. Jo tinc Zotrópolis encara pendent, suposa que compliré este cap de setmana i el següent ja me n'aniré a veure Ave César. Ostres, mola molt, la de Ave César. Ave César, no sé si heu vist el tràiler, de Xina diu, pareix que és una de Romanos, que és Josh Clooney de Romano. Home, a veure, la cosa és que pareix ser que és una sàtira, és una crítica al Hollywood, una mirada al Hollywood més glamurós dels anys 50, con mi Scarlett Johansson, que això és una cosa, i el Josh Clooney, és una pel·lícula d'estos de Sermans Cohen, que fan unes pel·lis, bueno, molt especials, molt bonica, tinc moltes ganes de veure-la. I tu quina dius, Pozo, què? Zotrópolis, sí, és que s'ha de avançar el cap de setmana passat, és la nova de Disney, és la nova de Disney. Sí, sí, sí, i porten una campanya de publicitat que ja o vas a veure Zotrópolis o no vius. Entonces, cal veure pues, per tota la família. Fenomenal. Pues per a tota la família també és un espectacle que ara de seguida vindran a visitar molts dels dos actrius principals d'un espectacle, d'un gran musical en tota la parafernàlia, la música i el glamour de Broadway. Ho tenim en el Teatre Principal de València i allà és Sister Act. Se'n recordeu d'aquella pel·lícula, una monja de cuidado, trobo que es diria, però la bueno, Guppy, s'ha quedat com... Con la Guppy Goldberg, que maravilla, esa xicona, Sí, sí, sí, sí. Bueno, és, no era guapa, no era tremenda, però és que va molar, va fer les pel·lis i els papers a la seua mida. I ara, bueno, en dos grans veus. Una d'elles molt televisiva, una Àngels... Guanyalons, la Guanyalons, fantàstica, fantàstica, fantàstica. I Mireia Mambo, que és la que fa de... Bueno, el paper que feia Whoopi Goldberg ara no me'n recorde. Bueno, pues el paper que feia de... Que és això, que és la moreneta aquí del novio gangster i ella se'n va al convent i al final s'embolica tot. Bueno, pues és un musical molt recomanable, el que aneu durant tot este cap de setmana també en el principal i és una de les propostes d'agenda que vos fem en este dia divendres. Als que esteu, gràcies Sílvia, tots convidats, arrenquem! València Abierta, la ràdio de la teua terra. Ei! Buen rollo, ¿no? Si era esto de la energía, ¿no? Se os van los pies. Bueno, pues estamos de enhorabuena porque tenemos en Valencia durante estos días la llegada de un musical que, como reza su cartel, llega con todas las bendiciones de Broadway, de haber sido un éxito en casi todo el planeta, o en todo el planeta. No sé si hay algún rincón del globo donde no lo haya sido. Tiene un, en fin, un, cuenta una historia estupenda, maravillosa, nos va a conmover, vamos a pasarlo bien. Y además tiene un, es un musical fantástico que igual habéis identificado. Se trata de Sister Act, lo tenemos aquí en Valencia, están de gira. Una vez terminen, bueno, creo que van a instalarse durante un tiempo en Madrid, si, es decir que, pero bueno, yo haría un hueco en mi agenda, me sacaría unas entradas y disfrutaría de ello en Valencia. Aparte de un elenco, en fin, de primera, porque es un musical de primerísima división, sus dos protagonistas, porque son coprotas las dos al tiempo, están con nosotros y, de verdad, pues es un gusto para Valencia Abierta recibir aquí en el Roble tanto talento. Delloris, esa Delloris a quien toda la vida todo el mundo pondrá la sonrisa y el talento de la gran Whoopi Goldberg, es Mireia Mambo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mireia? Hola, buenas. Un placer, muchas gracias por venir. Bueno, y la Madre Superiora, ¿quién es la Madre Superiora? Pues una actriz con una trayectoria, pues con muchísimos musicales a las espaldas. No sé si alguna vez había actuado tan tapada. Ella es Ángels Goñalons. ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Cómo estás, Ángels? ¿Todo bien? ¿Os trata bien la vida? Valencia, bien, ¿estáis sí, a gusto? Valencia nos trata genial. Qué grande. Sí. Enamoradas de Valencia porque además está especialmente bonita, exultante, y además un trato exquisito y con un público entregado. Nos gusta la música de los musicales, ya sabéis, en Valencia nos encanta y me gusta además que tengáis un día tan bonito para venir aquí a la radio. Pues qué bendición, no sé cómo sois de creyentes, pero bueno, en cualquier caso, venga de donde venga la bendición, participar en un musical así desde luego lo es, ¿no? Realmente lo es, sí, y mucho más cuando, pues eso, como decíamos, reiterando, Valencia ha tenido un recibimiento especialmente bonito, ¿no? Es como que se han acostumbrado a que Stage traiga musicales y traiga producciones como esta aquí, y nosotros desde luego estamos encantados de que ellos lo vean y lo reciban de esta forma. Es una verdadera bendición. Es como si estuviera al lado de Whoopi Goldberg, ¿sabes? Eso, voy a tocar. Perdona, es bastante más guapa y canta mucho mejor. Pero más joven. ¿Sabes? Esa sonrisa de Whoopi tan estupenda, desde luego la tiene Mireia, y todo el talento. Bueno, ahora me contaréis cómo fue el día que vino Whoopi al estreno y todo. Ahí tengo muchas ganas de conocer más detalles. Bueno, y en tu caso, Ángels, allí te has puesto los hábitos. Sí, me he puesto los hábitos. No era la primera vez, pero sí, cantando y bueno, pasándolo muy bien. Nos divertimos mucho juntas, sí. Mireia y yo. Además, estamos trabajando en un teatro fantástico, es el teatro principal. A veces con estos musicales tienes que ir a auditorios, que es otra manera, y está bien, por supuesto, está muy bien, pero bueno, al actor y al actor cuando ya es un poco mayor, lo que nos enamora, nos gusta, nos encanta, es un teatro como el principal, que tiene una acústica fantástica. No sabes el placer que supone para nosotros, aunque lleve sonido, no es todo tan simple, y para nosotros y para los técnicos de sonido, que suene de esta manera, que no es que tengas que esforzarte menos, sino que puedes hacer muchas más cosas con tu voz, disfrutarlo. Ahora bueno, estoy diciendo esto, el próximo que venga le pegaremos un gallo. El principal en la calle Barcas de Valencia es como cuando los valencianos vamos al teatro. La verdad, nos encanta ir al principal, también a otros teatros, desde luego, como el Olimpia, que es centenario, pero desde luego es una pasada. Bueno, Mireia, contarnos cómo llegáis a, cómo se llega a un musical así. Por lo que sé de ti, tú estabas en Londres, allá en el West End, ya haciendo cosas interesantes, y de repente, ¿qué pasa? Te llaman, te presentas tú a una audición. Bueno, yo ya mantenía contacto, digamos, con Stage, porque había trabajado con ellos antes en High School Musical, que estuvimos también aquí en Valencia, pero fue una cosa de que miras en Facebook a ver qué noticias hay y de repente ves que hay audiciones para Sister Act, y dónde, en Madrid. Y pensé, ostras, podría volver a casa un ratito, bueno, podría ver a la familia, no sé. Qué pero bueno, luego dije, borra eso, primero haz la audición, mira a ver qué ocurre. Fui para allá, fue la experiencia, digamos, del pensar, podré, no podré, hice las audiciones, no sabía quién más había optando al papel, porque ese día justamente que yo estaba, no vi, digamos, a nadie más como yo, y pensé, esto es muy raro. Pero bueno, yo me fui a casa, lo dejé dormir, porque es como decimos, ¿no? Que bueno, nos olvidamos, seguimos con nuestra vida y ya nos llamarán, nos dirán que sí o nos dirán que no. Me llamaron, me dijeron, ¿te puede llamar Dolores? Y pensé, ¡ostras! ¿Así te lo dijeron? Sí. Pero no vuelco puede darle al corazón a una totalmente joven intérprete con tanta vocación para los musicales como entiendo que tienes y con tantas ganas. Es un papel maravilloso. ¿Cómo es tan divina esta Mireia Ángel Suñalons? Esto es maravilloso, es para llevarse a la casa. ¿Cómo hacemos? Bueno, no, porque no podemos. Porque, bueno, pues, pero yo la tengo medio adoptada. Es divina esta nena. Sí. Y además es, ahora que no nos oye, es divina en el escenario, pero es divina. Y ya cuando llegas a cierta edad también es lo que más te importa casi, es divina fuera del escenario. Haciendo familia. Entonces, ¿no? Bueno, yo creo que los actores somos unos grandes mentirosos. Si las cosas, si tú no te entiendes con el vecino, pues eso no se nota. Pero cuando hay una química, cuando hay una afinidad especial, yo creo que eso hace que crezca lo que estamos haciendo. Entendemos bastante de la misma manera cómo dedicarnos a esto. Es una mujer muy hambrienta de aprender, con ganas de cada día. Llevamos un año y pico haciendo esto y cada día a veces comentamos esas pequeñas cosas que para nosotras son escollos íntimos, aquella nota, aquella palabra, aquel gag, saberlo clavar en el punto justo, y nos entendemos muy bien en ese sentido, y ya te digo, y fuera, o sea que es maravilloso, y la gente nos lo dice, que se nota, que hay una complicidad. Ángels, que ya lleva... Y eso es un placer muy gordo, ¿eh? Te lo digo en serio, porque no se da. Es un gran privilegio, desde luego. Sí. Desde luego, y aparte lleváis tanto tiempo ya rodando, ahora luego os estableceréis en Madrid, pero desde luego es... aparte, cuando se dice y se siente, de verdad, también se nota. La Goñalons, tú, nada más y nada menos. Bueno, tú, la cantidad de musicales que ha hecho La Goñalons, bueno, yo la recuerdo en La Tienda de los Horrores, en Chicago, en yo qué sé. Aquí la última vez que estuve aquí fue hará 8 años en el Olimpia, con Cuando Harry encontró a Sally. Harry encontró a Sally, eso es, la adaptación también de Cuando Harry encontró a Sally. Bueno, son muchos años, bueno. Claro. Pero no lo digas así, es fantástico. Empecé muy joven. Esto sí, empecé claro. Empecé con menos 10. Tú eres una nena. Oye, y el rollo de hacer que las protas seáis dos, porque en realidad es Dolores. Dolores es quien lleva el peso de toda la función, es la protagonista real. Lo que pasa que, bueno, que siempre, desde luego, hay el contrapunto. Pero Mireia y yo también pensamos igual en ese sentido. Hay una gran protagonista que es, yo creo que es esa especie de ameba que configuran todas las monjas, que son no son un coro narrador que está ahí en el fondo, es un coro muy protagonista. Quizá individualmente no sabes el nombre de cada una, pero tienen una fuerza, tienen una presencia, porque aparte de lo que significa el choque de mundos entre Dolores y Madre Superiora, lo que es muy importante es ver esas monjitas que conmueven, porque todos hace 2 días que venimos de toda esta cultura tan presente en nuestro país, hace 2 días os seguimos con ella, de alguna manera todo el mundo entiende que, bueno, tiene el formado el tópico de lo que es la monja, discreta, con una cierta sumisión, etcétera. Entonces, ver esa evolución cuando Dolores entra en el convento, cómo les enseña a soltarse, a vivir su talento, a cantar, eso emociona y conmueve a mí, que las conozco y son mis compañeras, y estoy entre bambalinas esperando a salir a la siguiente escena. Cuando veo el número de Es tu voz, que es la primera vez que ella les enseña a cantar, que es una partitura muy hábil de Alan Menken, en Crescendo, me conmueven, me siguen conmoviendo. Es tu voz es uno de los momentos especiales de este Sister Act y suena así. Y a Dolores el convento que le enseña, porque es verdad que es un contraste de mundos, porque Dolores tiene un mal de amores, porque eligió mal, un mal muchacho, y termina en el... Bueno, la historia yo creo que todo el mundo sí, ya la conoce, sí, porque sí, la no. Peli es mítica, pero a Dolores que le enseña, al final de la corrida da la sensación que en el número final, como que todo se encuentra en un punto en común, que es el amor, ¿no? Sí, muy cierto. Justo eso, es el amor por uno mismo, el amor por el realismo de ello, ¿sabes? Hoy en día lo vemos, ¿no? Lo vemos en la misma vida, como uno no termina de aceptarse a sí mismo tal y como es, ¿no? Siempre queremos ser mejor, más guapos, más así, más así. No hace falta todo eso, y eso es lo que descubre Dolores gracias a justamente este conjunto de monjas que lo tienen claro, ¿no? Que están ahí dentro y que saben cómo son cada una de ellas y que se aman a sí mismas como son, y le enseñan ese gran valor a Dolores. Claro, que uno piensa, ¿qué truco tiene Sister Act para haber sido y seguir siendo un éxito en todo el mundo? ¿Cuál es la fórmula del éxito? Yo creo que estáis mencionando algunas de ellas, ¿no? Sí. Que toca el corazón, que tiene una música con una partitura original. Esto sí me gustaría destacarlo, que es una partitura maravillosa, que no son los grandes éxitos de Motown, no, de la peli de los 90, que son fantásticos, que suena también muy negro y muy especial. Y porque porque te hace reír, además, porque es una comedia, es que lo tiene todo, ¿no? Exactamente, lo tiene todo. Es, como a Ángel le gusta decir, una comedia blanca que tiene humor para todos en el público, desde los más pequeños a los más mayores. Tiene esos momentos de regresión hacia esos 70 que son tan, tan bonitos. Yo creo que está genial que la gente sepa de dónde viene la música, que no solo la que escuchamos hoy, sino esos grandes éxitos de antes. Y Alan Menken es muy fiel a esos sonidos, ¿no? Tiene mucho del disco, del Motown, del funky, del soul, de todo, toda esa música que cuando sonaba en directo podía levantar un estadio, y de hecho levanta el teatro. Entonces es normal que sea una cosa contagiosa, que vaya encrechendo, y que llega un momento en que es eso, una comunión entre todos, nosotros en el escenario y todos ellos ahí abajo. Es todo junto. ¿Cómo notáis ahí arriba que llega al público? No sé cuál es el impacto, cuáles son las reacciones. ¿Cómo le llega al patio de butacas? Se nota desde el segundo uno. Ya empezamos con el tema que abre la función, que es Dolores y sus chicas, sus gogos, su coro. Y sobre todo, ya te digo, cuando llega este momento del Es tu voz. Pero antes de llegar Es tu voz, es cuando ya hay el encuentro, hay situaciones realmente de alta comedia. No es un musical. Es un musical muy teatral, es una obra de teatro musical. Entonces los personajes son muy de verdad, lo que ocurre es muy de verdad. ¿Y qué es eso lo que provoca la hilaridad en el público? Cuando es muy sincero, se ha construido desde, no como dibujos animados, no estereotipos, aunque siempre radicalizas algunos momentos, estamos en clave de comedia, pero que siempre te permita volver a algo auténtico, porque también hay momentos muy emotivos y tiernos. Entonces desde que empieza y desde que se encuentran estas dos, que el público no para de reír porque es muy sincero, y entonces ven el choque absoluto, a partir de Eres tu voz también ves a la gente removerse en la silla con ganas de participar de aquello. Por eso decimos que al final realmente hemos tenido que integrar al final de la función una especie de comunión fiesta entre el público. Una misa gospel aquello, ¿no? Un desmadre aquello, ¿no? Sí, y bajamos entre el público, uh-huh, porque es que lo están pidiendo, es que faltaba, nos uh-huh dábamos cuenta que faltaba eso porque lo pedía y se notaba en el ambiente. Hombre, yo la primera vez que leí esto, lo primero que pensé, y se nos ha quedado a todos, es que era algo terapéutico. Y era terapéutico no solo para el público, sino para nosotros. O sea, es una inyección de energía, de optimismo, pero nosotros mismos también nos ponen esa tesitura. Tiene algo y de catarsis aquello, ¿no? Sí, ¿no? Es lo que decíamos, es una función muy sencilla, amable, no engaña, pero eso no es peyorativo, eso al contrario. La gente sabe muy bien qué viene a ver. Creo que se encuentra mucho más, o al menos eso es el denominador común de lo que te encuentras. Tenemos un hashtag que es el Yo estuve en Sister Act, y es lo que dice todo el mundo, es brutal, brutal. Yo creo que creen que saben qué vienen a ver y se encuentran con mucho más. Esas voces en directo, esa energía, nos dejamos la piel y yo creo que es con lo que salen con eso, con un regalazo, y es lo que nos dicen. Yo estaría aquí echando la mañana con estas chicas, porque de verdad, y luego si además se las animamos y se cantaran algo, pero en fin, el tiempo, la radio es lo que es. Yo imagino Mireia, bueno, imagino, es una nena, por tanto, cuando se estrenó Sister Act, la película, debía ser una... Tenía tres años. Claro, es más una peli de nuestra generación, ¿no? Pero no sé a ti cómo te impactó y lo fuerte que debe ser que viene Whoopi Goldberg el día del estreno a verte y tú estás ahí arriba y Whoopi Goldberg está aplaudiendo y le encanta lo que hace. Eso tiene que ser muy fuerte, ¿no? Hombre, a mí, desde luego, la película en sí siempre ha significado mucho para mí, ya no solo por las reposiciones que han puesto en la tele y la de veces que la hemos visto todos, pero era, claro, no solo el hecho de que Whoopi estuviera protagonizándolo y estuviera haciendo algo que a mí me gusta mucho, como es la música, ¿no? El cantar, Lauryn Hill, que está estupendísima. Wow. En la peli, y claro, era esa cosa que dices, es que no me podía, ¿no? No me podían sentir más, como quien dice, identificada, ¿no?, con esos papeles. Pero claro, el hecho de que venga el espectáculo aquí, que me elijan para hacer este papel, que venga ella misma a verlo, te puedes imaginar el día del estreno, la mano ahí que temblaba. Y luego, luego cuando, no sé, tuviste un encuentro en camerino, o sea, ellos dijo qué le pareció. Sí. Fue genial. Desde el minuto uno yo tuve, digamos, la oportunidad de conocerla un poquito antes en el hotel donde se hospedaba. Me dio un abrazo súper largo, me dijo muchísimas gracias por estar aquí, estoy súper contenta de que este proyecto esté aquí y que lo podamos compartir con todas estas personas. Y ya luego cuando vino al backstage y estuvo con todos nosotros y habló con todos y cada uno tuvo palabras de no necesariamente de cumplido, sí que obviamente valoraba el trabajo que hacíamos, pero a cada uno, si alguno necesitaba un pequeño empuje porque a lo mejor estaba ahí que no sabía muy bien el papel o lo que fuera, le daba ese pequeño ánimo, esa cosa que necesitaba, que confiáramos en nosotros mismos, que disfrutáramos de esta profesión. Creo que es una mujer muy consciente de lo afortunada que es al poder dedicarse y al poder tener la vida que tiene de lo que vive. Bueno, pues es Mireia Mambo, no os podéis perder verla en el escenario, es un privilegio compartir esta mañana con ella y por supuesto con la gran Goñalons, con Ángel Goñalons. Aparte de ellas hay un elenco muy importante que conviene también destacar aquí, un trabajo de stage que es un privilegio tenerlo en Valencia. Así que, en fin, que lo disfrutéis, que sois también una bendición. Gracias. Que sea quien sea, que los dioses os bendigan. Gracias. Jesucristo ya no es una opción, nadie cree ya en el Salvador. Pero estando aquí, hay fraternidad, Dios en su lugar, su reino respetado. Y es que estando aquí, con calma y oración, nos toca te toca a ti. Olvida tu avaricia, tu testarudez, y ese ventanal a la pasión carnal, cierra de una vez. Basta de vagancia, no más profanación. Basta de los vicios de tu mundo anterior. Es que estando aquí, todo sabe a paz, tan solo hay que esperar. Valencia Abierta, la radio de la Teua Terra. Si Morro vira de nuevo, está con nosotros y abre la puerta al programa. Servicios informativos. És la una en punt, temps de notícies. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. I arrenquem l'operació taula. Les novetats, els que foren regidors del Partit Popular, Emilio del Toro i Ramon Isidro, mantenen la seva condició d'investigats després de compareixer davant del jutge. Sí, segons el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat ha comunicat fa no res, els dos s'han declarat avui com a investigats per la presumpta implicació en el suposat cas de blanqueig de capitals en el PP de la ciutat. Al acabar la declaració, Emilio del Toro ha comentat a la premsa que el silenci de l'exalcaldessa Rita Arbera obeís a la seva forma de ser i a la prudència que correspon en estos casos. Del Toro considera que la decisió de dimitir o de conservar el acta l'ha de prendre cada persona segons el seu codi ètic intern. La ronda de declaracions dels 49 investigats en aquesta causa, 17 d'ells, regidors o exregidors de l'Ajuntament, acabarà el pròxim dilluns amb la compareixença d'un assessor. El Constitucional admet a tràmit el recurs de la Generalitat als pressupostos de 2016. El Tribunal considera que aquests pressupostos són una discriminació per als 5 milions de persones que viuen a la comunitat. El Tribunal Constitucional ha enviat ja la demanda al Congrés dels Diputats, al Senat i al Govern Central per tal de que en el termini de 15 dies puguin personar-se en el procés i puguin formular al·legacions. Aquest recurs d'inconstitucionalitat, ja que recordar, fou presentat el passat 28 de gener a Madrid pel president de la Generalitat. Segons fonts del govern valencià, l'admissió a tràmit d'aquest recurs és un triomf important pels valencians, perquè no és fàcil que aquest tribunal admeta qüestions relatives a pressupostos públics. La Comunitat Valenciana ha tancat 2015 en un increment de vendes del 6,5%. En el sector industrial, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, la comunitat lidera, per tant, amb Aragó i Castilla i Lleó, l'increment de la xifra de negoci. Al conjunt nacional, les vendes del sector industrial també han pujat, però en menor mesura. S'ha incrementat un 1,6% en 2015, en conseqüència, ha tancat en positiu per segon any consecutiu. Tots els sectors, excepte el de l'energia, han presentat augments. La Policia Nacional ha detingut a la localitat d'Almoradí un ciutadà britànic que enviava marihuana per correu postal a Irlanda. Sí, els agents han interceptat 10 quilos d'esta droga, estava en dos paquets. L'arrestat és un home de 20 anys afincat a la localitat, a la cantina de Rojales. El jove feia diversos enviaments regulars, segons la policia. Per això utilitzava una identitat falsa, encara que els paquets sempre anaven destinats a la mateixa persona, al mateix lloc. L'arrestat ja ha passat a disposició del jutjat d'instrucció número 1 de Guàrdia de Orihuela. Predicció de l'horatge. Temps per a la jornada d'avui divendres i per al cap de setmana, César, com tenim el patí? Tranquil, en principi tranquil pel que fa a la província de València. Ahir començava el dia en núvols que deixen pluges dèbils, així també a València ciutat, però a mesura que ha passat la jornada, aquests núvols han anat desplaçant-se cap al sud de la comunitat valenciana. Per tant, en cas de produir-se alguna pluja este cap de setmana, serà en aquesta província d'Alacant, al sud de la província d'Alacant, perquè a València capital tindrem cel pràcticament ras. El vent que bufarà del nord o del nord-est segons la zona, tant dissabte com diumenge també, igual que avui, i les temperatures que tendeixen, les mínimes baixen un poquetet, les màximes es mantenen o pugen una miqueta també, sinó que estarem tot el cap de setmana, al igual que avui, al voltant de 16 graus. Pues tornem a actualitzar la informació després a les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo. És la 1:04, 6-0. 6:05 en 35 minuts a Mestalla. Se va viure ahir una nit esplèndida i espera que siga el punt d'inflexió per a un canvi esta temporada. Ho analitzem tot en la secció futbolera de València Abierta, però aguardeu un minut. València Abierta, on allò que passa és el que escoltes. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Poblet Val, las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Poblet Val. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Poblet Val, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Poblet Val? ¿Estás de morros? Pues echa unas risas. Ópera te trae el humor de Manu Gorriz a Casino Cirsa Valencia. Próximo sábado 27 a las 23 horas. Reserva en la web del casino desde solo 9,50 euros. ¡Valencia! Casti, el gran centro de indumentaria valenciana, le ofrece los precios más económicos de la Comunidad Valenciana. Tenemos para usted el mayor surtido de trajes de Torrentí y chalecos a precios de risa. Si aún no nos ha visitado, venga y compruebe la calidad de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña a precios de escándalo. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Y ahora puedes comprobar nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Se mapea a ti, Piatti que puede entrar al primer palo, arriba Parejo, mira gol. Montate un directo de Óscar Pelli y Ser Pelli. Qué bo, tindre profesionales. Don Vicente, no se aborrona, pues usted. Es tremendo. La gran noche del niño, de Galicia, calidades, con el Dios. Manolo Montante en la retransmisión. Che, estaba aborronado, no me crea. Daban el coche, minuto 5, pim pam, 1-0. El segundo, minuto 10, pim pam, 2-0. Este tercer, minuto 25. Per l'amor de Déu, en el minuto 35 ya anàvem 5-0 después del de Negredo y de André Gómez. I tots a passe o a intervenció de Santi Mina. Ha vist vostè com se'n va per la banda i se chiquillo, per l'amor de Déu, i com troba el hueco. Che, che, che. Santi, te quiero, Santi, te adoro. Santi, corazón. Santi, es tu gran noche. Algo que no conoce. Ha sigut la gran nit de Santi Mina, que esperem que siga la primera de moltes altres, don Vicente. Qué bueno, he recuperado la alegría. No me nota usted con un, no sé, un brillo en los ojos, con un tintineo en la voz. Por favor, yo creo esta que la noche voy a rematar. No solo le veo, no solo le veo bien y crecido, no me da paso. Don Vicente, ¿cómo se encuentra? Fantástico. Esta mañana a las 3 de la mañana marcaba yo un gol por el pasillo, señor Rovira. Fantástico. Y me decía así... Mina, yo me llamaba a mí. Usted se llamaba Mina. ¡Sate! Esa voz es una mina. ¿Te acuerdas de la película? Esa voz es una mina. ¿Quién es la voz? ¿Quién es la voz de la 97.7? Esa voz es una mina. Y le decía, ¡Galicia, calidad! Estaba en el coche y yo puchaba. Es como si fuera la canción de AC/DC. Eso que se pone el radiocasete a tope. Yo nada más que me lo a ir en la retransmisión. Manolo Montalt. Me cague en la punyeta. Què ganes tenia de sentir-te tants gols, primo, en una retransmissió? Com estàs? Ah, que no està. Ah, aquí està Pasqua. Ah, pensava que estava ahí Manolo. Ah, està calabutxant, enseguida saludarem a Manolo Montal. És que m'he vingut a Monta. Don Pasqual, com se encuentra usted esta mañana? ¿Qué tal? Muchísimo mejor que las últimas semanas. Ah, hemos venido arriba de tal manera, ¿eh? Se nota otro ambiente, ha salido el sol de una manera diferente. ¿Cómo? Sí. Si se nota en la música de su voz, ya se nota otra perspectiva, señor compañero, señor Paso Calabuch. ¿Cómo no? Si estábamos presos de la decepción y la desilusión y ayer el Valencia nos regala una goleada con 6 auténticos golazos, con un Mina espectacular que empieza a ser ese futbolista por el que el Valencia pagó 10 millones de euros. Con un Valencia que empieza a levantarse. Entonces el valencianismo pues está contento. Y nosotros, ¿cómo no vamos a estar contentos? Tenemos los octavos de final de la Liga Europa ya ahí, a la vuelta de la esquina, y esperando que el equipo lo confirme todo en Granada y que vivamos tranquilos en este tramo final de Liga. Y por qué no, mirar un poquito más arriba, por lo menos a puestos de Liga Europa, si es que no podemos ganar la Liga Europa y ir a la Champions por ahí. Pero bueno, eso es el lado optimista. Hay que ser también realista y esperar a que se confirmen las cosas en Granada, en la siguiente jornada de Liga, ir poco a poco, que el equipo nos dé motivos para soñar, para creer más en esta Liga Europa y en esta Valencia. Bueno, com vos dia, anava en el cotxe i no feia més que pujar el volum de la ràdio, i 5 minuts i un gol, i un altre gol, i vinga, i Santimina, i ella, i Galícia, calidad, estava borronat. Quina gran nit, sí senyor, quina gran retransmissió. Manolo Montal, que ganes tenia d'escoltar-te cantar tants gols. Bueno, barata les que tu tindries també de fer-ho. Che, quina nit més bonica, no Manolo? Com estàs, primo? Hola, companys, bon dia. Pues sí, teníem moltes ganes ja de lo que veníem dient durant tota la temporada. Quina tristor de contar sempre penúries, no? Pues no, ahir no, ahir a l'inrevés, quina alegria de poder contar una nit bonica per a la gent. M'agarre totalment amb les dos mans al tram final del discurs que li acaba de sentir a Passo Carabutxa, company de Super, que ja que tindré paciència encara, que a voltes peguem de cremar la falla massa ràpid o d'alçar-la massa ràpid, però sí, és cert que encara que sigui de manera aïllada no ho sabem encara fins ara el diumenge si l'equip té continuïtat o no, però la veritat és que una nit com esta sempre és molt bonica comptar-la i donar-li alegria a la gent després de la temporada que està passant. Bueno, yo quería comentaros un segundito a los dos. Da la impresión que este partidazo de ayer, ojo, contra un equipo que ha ganado el Villarreal este mismo año, No nos equivoquemos, es un poquito peor, pero es el que ha ganado el Villarreal. ¿Vosotros creéis que ese partido, este sincero, se empieza a fraguar con el 2-1 contra el Español? Yo estoy totalmente convencido. Yo creo que el Valencia renace totalmente ayudado y empujado por su afición en el día del Español, el sábado pasado, cuando el equipo estaba jugando peor, estaba perdiendo el partido contra el Español. Y la reacción de Mestalla, empujando, animando, sin silbar, haciéndole notar al equipo que están ahí para ayudar, que hay que levantarse entre todos. Yo creo que eso hace que el equipo reaccione, sin olvidar, por supuesto, a un fenomenal Diego Alves, que lo acaba parando todo, y también al aporte que genera Negredo en ese partido, Xerichev, 3-4 futbolistas que van hacia adelante, Enzo Pérez, junto con la afición ahí, empieza un poquito a levantarse la situación. Y ayer ya se ve otro equipo, otra intensidad, otra manera de presionar, otra manera de apoyarse, otras ganas de jugar al fútbol y de ganar un partido, ¿no? Y yo lo escribí hoy en Superdeporte. Para mí lo de ayer es un regalo para esa gente que el otro día levantó el partido y para esa afición del Valencia que lleva toda la temporada sufriendo más de la cuenta y esperando a un equipo desde el mes de agosto que no aparecía, ¿no? Y un poco en estos dos últimos chispazos de la temporada pues empieza a verse a aparecer ese equipo, y ojalá que siga porque esta afición se lo merece. Yo sí que pensé que ya una part que ve fraguada, com dèiem, en la victòria contra l'Espanyol, que l'equip comença ja no estar tan timorato. Ahí se varen veure coses que abans als jugadors de València era impensable veure-les, perquè en els pitjors moments, i de fet el partit ahir torna a arrencar una miqueta semblant el dia contra l'Espanyol, en els pitjors moments, quan l'equip està bloquejat, paralitzat, atemorizat, mort de por després del 0-1, l'únic que s'atrevís a jugar-se en individual, probablement perquè és jove, perquè té un punter d'inconsciència que li dona aquest atreviment que no tenien els demés, és Joao Cancelo. Ahí també arrenquen els primers gols en algun arranc individual de Joao Cancelo, que regateja, que conduís, que, bueno, és un futbolista que va a més. I a partir d'ahí jo crec que el València, lògicament, el dissabte passat se lleva molts quilos de pressió sobre la motxilla. Si li va servir o no per a renaixer, això encara està per veure, però sí que és cert que hi ha possiblement un punt de partida. Si el València acaba renaixent de veres, això ho veurem en els pròxims partits, sí n'hi ha un punt de partida en el partit contra l'Espanyol, en la qual l'equip tanca una ratxa, pues, la segona més negativa de la seva història. La més negativa era de l'any del descens, que eren 13 partits sense guanyar, esta se queda en 12, però sí que és cert que ahir i era un debat que teníem en el nostre programa, en l'Esports 90 seguit, on estava el meritatge del València i el demeritatge del Ràpid. I recordarem, és cert que el Ràpid té dos mesos de paró, però també és veritat que este Ràpid ve de guanyar-li 2-1 al Villarreal en Viena i només de perdre 1-0 en el Madrigal. Per tant, també hi haurà de començar a sumar aspectes positius, i igual que un clic a València quan no ho ha fet bé, hi haurà que tirar-li els elogis damunt quan fa les coses com té que fer-les. Oye, una pregunta, os quiero hacer a los dos, contestáis por el orden que queráis. ¿Al fútbol se juega con los pies o con la cabeza y la confianza? A mí, dos cosas. Sense una es imposible y la otra. Yo estaba hablando ahora de Joao Cancelo, pero eso. Sí. Porque probablemente, como tiene un punto de cara de juventud, de descaro, de inconsciencia, yo creo que el único que era allí una miqueta, y eso a veces te puede venir muy bien o te puede venir muy malamente, pero el único que era una miqueta allí, al drama que le estaba viviendo el día que pasaba en Xerón, era Cancelo. Se lo agarraba a la pilota y era el único que encaraba, que intentaba, que fuera jugadores individuales, y era porque es la segunda manera de jugar, independientemente de cómo estiga o cómo le vaya o quién sea la tesitura del club en el que está, en este caso el València Club de Futbol. Això a voltes pot ser perjudicial, però a voltes te poden anar, te pot treure del clot, i jo crec que el València comença a eixir del clot el dissabte passat gràcies a que Cancelo fa tres jugades individuals, i una d'elles acaba sortejant tres rivals per la zona central de la defensa de l'Espanyol, i s'ha dit un gol safata a Negredo que acaba espentant a la porteria. A partir d'ahí, l'equip, com deia Pascu, alentat per la galeria, que ja no el deixa caure, però que a partir de l'1-1 embotxixa el partit, i la galeria és la que fa que l'Espanyol se derrumbe completament, el València renaix. Per tant, hi ha jugadors als quals ja veurem en un altre davant un home que habitualment rebutja la pilota a les primeres de canvi s'atrevia a controlar i a fer regals com era d'Arla Santos. Vull dir, se juga més peus, però sense la confiança del cap no pot ser en cap puesto. I quin partidàs, efectivament, del xiquillo de Galícia, calidad de Santi Mina, on estava el talent d'esta criatura, sabíem que el tenia, en alguns moments havia pegat alguna dentellada, però lo de ahir realment és espectacular. Què penseu que ha passat? És a dir, què ha passat ahir per aquella clau que comentaves, Pascu, que esteu comentant, Pascu i Manolo, aquesta intensitat, aquesta pressió, aquesta confiança. Quin paper pot tindre l'arribada de Paco a Estaran? O què ha passat? Què ha canviat en el València més enllà de la confiança, de lo que estem parlant, de la victòria de l'altre dia contra l'Espanyol? En la clau de confiança i intensitat, quin paper pot jugar l'arribada de Paco a Estaran? Yo creo que es pronto para cargarle la culpa positiva del 6-0 de ayer a Paco Ayestarán, porque lleva 2-3 días en Paterna. Evidentemente algo puede haber influido, porque es un hombre muy comunicativo con los futbolistas, exigente a la vez, el mensaje llega más directo al equipo desde hace eso, pues 2-3 días, pero yo creo que ayer el mérito es un poco también de lo que había hasta ahora, ¿no? De Neville y del equipo, ¿no? Yo creo que ayer el Valencia hace lo que hasta ahora ha querido hacer, pero no ha podido. Yo creo que hay un punto, y me vuelvo al partido del sábado, yo creo que hay un punto de inflexión y de moral y de confianza que el equipo adquiere en ese partido. Empieza a ver que puede ganar los partidos, que la suerte en algunos momentos puede estar de su lado, porque hasta ahora la tenía totalmente en contra. Había jugadas en las que se remataba portería y siempre se iba fuera, o siempre la sacaba el portero o el defensa. El día de Copa con el Barcelona, Negredo empieza a marcar un gol de rebote. El día del Español le pasa un poco igual. Yo creo que la suerte del Valencia también empieza un poco a cambiar, y los futbolistas empiezan a cambiar un poco su predisposición, su moral, su intensidad, y ayer se plasma por completo. Ayer, evidentemente, no vamos a quitar méritos, porque el Rapid es un buen equipo, ha competido al Villarreal, como decís, pero yo creo que ya hay un momento del partido en el 3-0 con el que el Rapid tira la toalla, ¿no? Y el Valencia bien hace en arrasar y en acabar marcando 6, pero ayer no, para mí no es suficiente suficiente piedra de toque para calibrar la reacción. Como bien dice Manolo, esto tiene que continuar en Granada, tiene que continuar en el siguiente partido de Liga. El Valencia tiene que respirar tranquilo en la Liga, tiene que acercarse a los puestos de arriba, y eso le va a dar la confianza para abordar la Liga Europa. Cuanto más confiado y más tranquilo y más arriba estás en la Liga, más lejos vas a llegar en Europa. Yo estoy en par de acuerdo en el que dio Pascu. Yo, tirarle, si el Valencia era que era perdido y iba a guanyar 6-0, a señalar a Paco y Estarán de lo que pasara, era prematuro. entre altres coses, perquè encara tenim que veure certament quina és la funció de Paco Llestarán. El entrenador comença la roda de premsa, o insistís molt en la roda de premsa prepartit, en que allí qui mana és ell i qui és ell qui tria Llestarán. Jo i Xavi la compra a mitges, jo ja he dit per la informació que tinc, la teoria que tinc, i és que jo crec que se decidís ficar-li rodetes a la bicicleta, però que almenys és Gary Neville qui tria les rodetes, però probablement la decisió de ficar-li rodetes a la bicicleta no és de Gary Neville. Dit això, no sabem exactament, com veia, quin és el pes específic de Paco i Estarán en tot el que està fent. Per tant, la culpa prematura, que és una o la culpa positiva, que és una expressió que utilitza el Passo, que m'agrada molt, pues, de moment la gent congelada, i conforme vagin passant els partits veurem si se l'aplica o no se l'aplica. Bueno, y lo de Santi Mina, don Vicente, este sí. Chiquet es que sí. Le hemos visto desmarcarse con mucho más olfato que Álvaro Negredo. Llegar por banda con, oiga, hacía tiempo que no veíamos cabalgadas así, dar un pase al hueco a Parejo para el segundo, en fin, extraordinario. En el última asistencia que le hace a André, es que se va con una facilidad increíble, y cómo las está poniendo. Este chaval, ¿dónde estaba? Oiga. Ayer estuvo tremendo, pero yo creo que influye mucho, efectivamente, que las cosas vayan de cara. Influye mucho que marque un primer golito casi nada más empezar el partido. Eso te da una tranquilidad, te da un espíritu, te hace cargar las alforjas de optimismo. Y ahí se vio un jugador muy joven, con muchas ganas de hacer cosas, y encima le salían las cosas, y encima contribuyó de una forma tremenda al mérito del equipo. O sea, mérito del futbolista, sin duda alguna. Bueno, mérito de su juventud y atrevimiento, mucha. Muy bien, también un gran Parejo, ¿no? Porque se especulaba, bueno, que jugaría Zaibo también acompañando a Danilo, y ya estábamos ahí en el tema de que si, a ver cómo se estaba tomando en serio Gary Neville Lasso, pero si alineaba. Lo de Zaibo y Parejo, perdonad que os corte, es un punto importante, claro. Y un debate abierto que es suculento e interesante. Zaibo iba a jugar el partido. Pasco, una pregunta solo. Zaibo se le transmite desde el cuerpo técnico que va a jugar, que va a ser titular al lado de Danilo Barbosa y de André Gómez por delante. Incluso la alineación, si no me equivoco, sale en las pantallas internas en Mestalla, que la alineación que facilita la UEFA se ve por las pantallas internas de Mestalla dos horas antes del partido, y está Will Zaibo, y luego cambia, no lo sé y lo quiero averiguar, pero no sé a partir de quién, pero se decide que el que tiene que jugar es Parejo. Oye, la decisión del que sea es súper acertada, no sé si de Neville, de Phil, sí, de Gary, de Angulo, de Ayestarán o del propio equipo, pero ahí se decide que tiene que salir a jugar Parejo y Zaibo quedarse en el banquillo. O sea, ahí tenéis temazo para el día, saber quién sustituyó a Zaibo para darle entrada a Parejo, que yo creo que es donde estuvo el equilibrio precisamente del Valencia. Sí, buen partidazo, efectivamente, ¿no? Del que fuera quizá capitán Parejo, pero que realmente se va a tornar a tirar el equipo a la esquina, ¿no? Hubiera ganado igual, ¿eh? Tampoco hay que cargar las cintas contra Will Zaibo, pero... No. No es lo mismo poner a Zaibo cerrando la defensa con dos centrales que no son los titulares, que poner, por ejemplo, a Parejo, a André Gómez por esa zona, ¿no? Sí, en general la alineació va ser molt acertada. Al mig del camp, bueno, va haver un triangle ahí entre Parejo, que va fer un partidàs de nou, André va fer, André Gómez, tornar per on solia, i el mateix Mina, que per a ser un equip de en molts suplents, va donar una magnífica impressió, i això posa en problemes de cara al pròxim partit de Granada a Gary Neville, perquè clar, així n'hi ha gent com un Santi Mina, un mateix Danilo, que estan demanant ara mateix a la titularitat, però bueno, perquè van fer un bon partit. Imagineu que de nou Gary Neville, Manolo, tornarà al 11 tipo, tot i el gran partit ahir d'alguns suplents. Jo crec que sí, jo crec que per a Granada Alves, Cancelo, Gallao, Siqueira, Mustafi, i després un dels dos centrals, Aderlano Bezo, que en el centre del camp la cosa va variar, que va entrar Enzo Pérez, perquè és el que més equilibri està davant de l'equip, i que és possible que Dani Parejo i André continuen en el 11, i dalt me crida més Feulí, Alcácer i Txelisev, que ahir ens tres dalt ho farem molt bé, perquè estem parlant de Galicia Calidad de Santi Mina, però ahir el don de Pablo Petit va estar molt bé en la primera part. Ahir Negredo, encara que en carrera, pues, que falta encara molt, però ja va fent golets, al cap i a la fi pues a lo mejor encara que ya no siga un hombre de meses pegando en físico, pero sí dice el área, pero ya va bien, importa. Y un y otro ritmo, perdón, Negredo está mostrando, ayer mostró un ritmo un poquito más alto, ¿eh? Yo veo un Negredo más rápido, más con otro ritmo, y ojo al dato que a Negredo no se le para de criticar, y muchísimas veces con razón, pero es el máximo goleador del equipo, ¿eh? Junto a Paco Alcácer. Están los dos empatados, 11 goles. Yo, en cuanto a Ribel Betz, mejor, en cuanto a velocidad, no, de fet el día del Español, yo ya digui, yo ho dit per activa, per passiva, per periférica, que yo soy de Paco Alcácer, pero a mí el Negredo del día del Español cree que tiene un puntet important en la reacció de l'equip, m'agrada, crec que aportar coses, i en el dia d'ahir hi ha un parell de balons que quan té que encarar al defensa, pues que encara no pot, que encara per velocitat no li arriba, però sí aporta altres coses. Per tant, si no pot aportar unes coses però ho equilibren altres, a mi tampoc m'importa molt. L'important és que sume, com deia Pascu, a lo tonto, si va sumant golets, ja està sumant un bon número de golets per a estar allà amb Paco Alcácer, per a ser els dos màxims golejadors de l'equip, per això vingui teòricament, o sigui que siga d'una manera o siga d'altra, a la fi, pues, com deia, me crida més l'atenció la davantera que pot jugar el diumenge, però també entenc que la del dia d'ahir va fer mèrits, i que imagine que irán calibrándose y premiándose al Susmeris conforme a diferentes partidos. Yo quiero comentar que Santi Mina, yo lo pondría de titular. Yo creo que el fútbol es momentos, es rendimiento, y a veces los entrenadores tienen que dejar un poquito de lado esa planificación excesiva que llevan de rotaciones, un día juegan estos, otro día juegan los otros, que van a estar más descansados y más en forma. Yo creo que si un partido sale... un jugador sale a jugar un partido como ayer Santi Mina contra el Rapid de Viena, te da tres pases de gol, rompe por completo la defensa rival, mete dos, puede meter alguno más, hace un absoluto partidazo, yo creo que a ese futbolista hay que premiarlo y ponerlo de titular al siguiente partido. Lo de Danilo lo veo un poco excesivo, porque yo creo que Enzo aporta muchísimo más al equipo que a Danilo, pero Santi Mina yo creo que sí que merecería la titularidad. Y además el entrenador yo creo que ganaría un punto, ¿no?, en cuanto a lo de premiar méritos y rendimientos deportivos. Bueno, pues veurem què fa Garinel en el pròxim partit. Ja sabeu que és diumenge, 6:15 de la vesprada, i en sintonia de la 97.7 ràdio, pues per a contar-ho i per a vibrar-ho, en companyia de Manolo Montalt, Salva Folgado i equip. Xicons, que ho passeu molt bé, que ens vagi bé el diumenge, bon cap de setmana, i en fi... I gràcies per fer-nos disfrutar tant, Ahir. Per la vostra part en Superdeporte, Pascu, hem disfrutat moltíssim del desplegament gràfic i del treball de l'anàlisi del partit d'ahir, de 6-0, un super per a guardar. A veure, no hem guanyat res, però perdón, jo me la guardo com a punt d'inflexió. Perdón, i en la ràdio, tres quartes de lo mismo. Jo leyendo el super i escuchando ahir la 97.7 Manolo Montal, València calidad. València calidad. Bueno, Pascu, Manolo, gràcies per el treball, amics. Gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies. El diumenge escoltem a Manolo per descomptat i a Salva, i bueno, estem pendents també de la actualitat de el Superdeporte. Jo este me lo guardo. Mire, tengo yo, tengo yo para mí que va a haber un punt d'inflexió, hi ha un canvi. Yo le voy a decir una cosa. Una bona sensació. Estamos hablando de futbolistas, sí. Ponemos a este, ponemos a aquel que juegue el próximo en Granada, no sé cuál. ¿Sabe lo que pasa? Dios. Que ahora mismo solo hay un jugador medianamente lesionado, que es Abdenur, y todos los demás están por la frena. Y eso no había pasado con uno jamás. Muy buenas noticias, ¿eh? Para el equipo deportivo y técnico de Gary Neville. Bueno, ¿y el Valencia Basket qué? Vaya subidón en el fútbol, pero bajón y gordo en el básquet, ¿eh? Tremendo, ¿vale? Juega contra el Gran Canaria y en un momento importante de la temporada como es la Copa H, ¿eh? Es un momento importante. Además, había perdido el Barça justo el partido anterior. Es decir, te tocaba un rival inferior. Valencia Basket 78 y Gran Canaria 83. La decepción enorme. Y la sensación de que el Valencia Basket se cae, se está cayendo. El que empezó la temporada y empezó todo era tremendo. No pierde gas tampoco. Perdón. Seguimos líderes, ¿no? Quiero decir... Bueno, has perdido Europa, has perdido la Copa. Eso sí, es verdad, han venido dos decepciones. Que los últimos partidos no es el mismo equipo que iba a ese ritmo fijo, triunfador. Bueno, yo les cambiaba ese primer sitio de la Liga al básquet, al Valencia.

arrancan los motores de Ruta 97. Un repaso a los éxitos de la lista, temas que te han marcado y, en definitiva, música de la que levanta el ánimo. Novedades y clásicos de siempre, noticias y efemérides son nuestra gasolina. Rock, pop, funky, todo está permitido en nuestro viaje. Cada tarde a las 7 y 20, Ruta 97, con Silvia Tomás. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a las 8:30 de la tarde te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además, puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a las 8:30 de la tarde y ahora también los domingos a las 10 de la mañana. I sona aquesta sintonia per la qual travessem les llanures, les planícies de los estados del Midwest, donde están los indios arapajoes, en cualquier esquina. Pues sí, efectivamente, esa es la sintonia per a parlar-vos del cine, con cada divendres, de la mà dels amics de Cinesa Bonaire. Vols anar-te'n al cine? De vades? Sí, sí, sí, de vades. Dos entrades, per a que vagis a veure la estrena que vulgues. A on? A Cinesa Bonaire, que has de fer participar. Envies un xico, un recaet, una coseta ahí en el Facebook de la 97.7 Ràdio, busques el calaix de València Abierta, clac, ixi del cine, i entres a participar en un sorteig per anar-te'n al cine de vades. Què tenim esta setmana? Quines són les estrenes? Està molt, molt xula. Tenia ganes de que arribara esta setmana. I així està, a més, Live in Person, El Himself, està Manolo Zarapico, el hombre de las multipantalla, el hombre de la multimedia, podríem dir. Una cosa així, no? Així. Està molt bonico això que has dit. Me vaig a ficar en les targetes de visita. Hombre multipantalla. Hombre multipantalla. Però és un superheroi, eres un superheroi de la comunicació. O un mòbil d'estos nous que tenen diverses pantalles. També és així, no? Una cosa així. Toca la cosa, la premsa, la ràdio, el cine, el teatre, el mundo de la falla, la televisió. Només te falta que te donen un BAFTA. Un BAFTA. Bueno, no sé si un BAFTA o un Grammy o un... Un Òscar ja posats a demanar. Escolta, puc demanar? Sí, puestos a pedir. Puc demanar? Això és molt bonic perquè tota la vida, allà on te posen, el ganador d'un Òscar, això és molt bonic. No, i el nominat, és que ja és marca, eh? Del nominado a l'Òscar. Que dius, bueno, a veure... Que no lo ganó, tu. L'han nominat, bueno, han nominat a tants i, bueno, li han donat uns Òscars a alguns que dius, bueno... També tens raó. Esta primera pel·liculeta, jo per als Oscars no crec que li facin molt de cas, però mira, si t'agrada la comèdia clàssica, si t'agrada el Hollywood grandiós dels anys 50, si t'agrada el cine, t'agradarà Ave César. Perdóname, padre, porque he pecado. ¿Cuánto hace de tu última confesión? 27 horas. Es muy poco tiempo. No eres tan malo. Aquí en Capitol Pictures, como sabéis, millones de personas esperan de nosotros información, inspiración y sí, entretenimiento. Y vamos a dárselo. Y acción. Un ejército de técnicos y actores, artistas de primer orden, trabajando muy duro para llevar a la pantalla nuestro mayor estreno del año. Ave César es una película de prestigio con una de las mayores estrellas del mundo, Bear Willock. Bear Willock, que interpreta a un gran George Clooney. Es una caricatura, es un estrambote, ¿no?, del Hollywood una paròdia, no?, del Hollywood clàssic dels anys 50. És fantàstic. Té molt bona pinta. És fantàstic, és que té tots els ingredients per a que agrade, per lo menos, als que ens agrada el cine tant. Ximo, veure una pel·lícula que parla de cine, que és cine dins del cine, que és esta frase que ja és manida, perquè moltes voltes se mirem al Melic i les pel·lícules que se fan és de la pròpia indústria de cine, però això és agraït, a mi m'agrada moltíssim, per lo menos, i sobretot si és una època daurada del Hollywood mític, no?, on la paraula estrella tenia un pes específic i no era simplement una condició d'actor molt ben pagat, sinó que eren de veritat personatges inspiradors, personatges que són tota una icona i que tenim retratats sense noms, però sí en tots els seus tics, no?, de les grans estrelles del Hollywood del daurat dels anys 50, a un casting espectacular que tenen els germans Coen. No falta ningú, No és que no falta ningú. És que està Scarlett Johansson, està, bueno, el Josh Clooney, Josh Brolin, que ara parlarem del seu personatge, que és el que li dona tot el cos a la peli, Tilda Swinton, que és fantàstica. M'encanta, que és el periodista malona. Efectivament. Oh, m'encanta. I Jonah Hill, Channing Tatum, n'hi ha musical, n'hi ha una escena, que n'hi ha una de les imatges de promoció de promoció de la peli més divertides. Jo crec que el públic i pot cridar més l'atenció i que jo convide a veure en redes socials, en YouTube, on puguen veure aquest tros d'imatge promocional, és que s'està filmant una peli d'estes de Cumbres Borrascoses, una cosa així, en un estudi de Hollywood. El director, un director flemàtic, és Ralph Fiennes, i n'hi ha un actor que té un xicotet d'efecte en la parla, que no diu la seua frase molt bé, que diguem, i llavors se veu la trampa i el cartó de Hollywood, no? Jo diria que segurament, bueno, els friquis que coneguem, per exemple, la Guerra de les Galàxies, sí que sabem que n'hi ha passat moltes voltes que un actor no diu una frase bé i s'inventen una i passa a la història. I no vaig a desvelar quina, perquè això queda en el secret, no?, del friqui. Però en este tros se veu com el director està. No, digues això. No, no, no. Vale, pues di que no estaves. Ja està. Fora. I se veu. És molt divertit. I el paper de Brolin a mi me crida molt l'atenció perquè ell és un fixer. Val? Que és esta paraula americana designada per el apanyador, el arreglador. No és que esta estrella demana... No, ja vaig jo. No és que ara té un problema de... Ja vaig jo. No és que els fons, el banc no... Ja vaig jo. El arreglador, no? El fixer. L'apagafocs. Clar, l'apagafocs de l'estudi. I té un problema. El problema és que han segrestat a Josh Clooney, que això és un problema. Què fem sense cafè? Han segrestat a Josh Clooney. La gran superestrella, clar, no? I l'han segrestat. Bueno, no ho han comentat en la direcció els germans Coen, que sempre són sinònim vas a estimar la pel·lícula, va ser una pel·lícula que té que agradar molt de cine i que té que agradar per descomptat, i sobretot aquesta història de les paròdies del vell Hollywood. Enxisadora. Capitol Records. Enxisadora. Capitol Films. Bueno, una cosa més. Sí, que Capitol va ser una enxisadora. És enxisadora completament. Bueno. I n'hi ha molts cineastes que, per exemple, fija't, i acabem aixina, és la paròdia de l'època daurada, tant del cine com de la ràdio, ha donat unes peces cinematogràfiques espectaculars, però n'hi ha xicotetes pel·lícules, entreteniments, diguem així, m'estic recordant, per exemple, Radioland Murders, val? Se va dir aixina, no me recordo com se va dir en Espanya, perquè va tindre una distribució només en vídeo domèstic, val? Una pel·lícula produïda per George Lucas. Lucasfilm havia fet una pel·li al voltant d'aquells vells programes de ràdio en directe, en públic, dramatitzacions, concursos, cant, i n'hi havia tota una trama darrere, però lo verdaderament amable de la pel·lícula era veure tota la bambalina, no?, de com se feia aquesta ràdio de la RKO, a més en una moraleja, no?, que tenia que tot era, o tot pivotava al voltant de que la televisió estava molt pròxima, saps? Era no sé, algo molt romàntic, no? I els Coen, que són uns sentimentals de les èpoques, igual que Woody Allen, en esta pel·lícula, és que han retractat una època daurada de Hollywood, és encantadora, és que és fantàstica. Scarlett Johansson és aquella... com era? Esther Williams. No, te'n recordeu, aquella... Escuela de sirenes. La sirena de Hollywood. I Channing Tatum pegant-se uns baixos ahí, que com si fora Jim Kelly. És fantàstica, és fantàstica. Fenomenal. Bueno, és una de les estrenes més recomanables, a veces de Germans Coen. Però hi ha més. Esta és una de superherois de la Marvel, però és un superheroi diferent perquè ell és Deadpool. Yeah, I wanna shoot. Me siento solo aquí detrás. ¿Me echas una manita? Perdona. Dopinder. Full. Dead. ¿A qué viene el disfraz rojo, señor Poole? Es porque hoy es Navidad, Dopinder, y voy en busca de niños malos. Bueno, tinc el meu fill menut, adolescente de 18, loco, per anar a veure Deadpool, van a fer una quedada, esto, tu, i, però te té que molar, segur, i tal. Dic, anem a veure, no ho sé, Marvel en sentit, Marvel té sentit l'humor, sempre l'ha tingut, però este més que un heroi, és un antiheroi. De què va este Deadpool, Manolo? Deadpool. Lo primer, sí, n'hi ha varios temes que tractar i vaig a ser molt breu perquè són molts, no? Primer, per què Deadpool s'ha fet? Val? És una pel·lícula que no se sabia que s'anava a fer, els fans la demanaven, Ryan Reynolds, que és el protagonista, és el fan número un del personatge i volia fer-la, però no se confiava més en un personatge que té les seues característiques pròpies i que ara te comentaré, no? Va aparèixer molt breument en X-Men Orígenes Lobet, no? Com part del comando en el que estava ficat el personatge de Hugh Jackman, però era molt raro, no? Van fer un Deadpool que no es pareixia molt al Wade Wilson que els que ens agraden els còmics recordàvem, no? I Reynolds tenia esta obsessió. I algo va passar que se va filtrar, jo ho deixo aixina perquè no s'ha sabut la versió original, una prova de càmera de la pel·lícula en internet. I això va despertar a milions de fans arreu del món demanant ja la peli perquè la prova funcionava i molt bé. Era una espècie de test. Què tal vos sentaria si... Clar, no? però no se sap com no? va arribar va i de fet Ryan Reynolds ha fet alguna declaració en aquest sentit de jo no sé què ha passat així, s'ha filtrat una prova d'imatge. Bé, el cas és que Deadpool és una realitat i tant és la realitat que el cap de setmana passat va ser número 1 aquí en els Estats Units i té vista de ser una de les pel·lis més potents de l'any en un superheroi que no és un superheroi convencional. Este no és un Capitán América, ni un Batman, ni un Superman. Un cachondo, el tío, este és un ¿no? cachondo, és un sinvergüenza, este és un canalla, és malparlat, és cochino. Però té superpoders. Sí, la curació, és té uns poders pareguts a l'Obendo. És la curació, és el que li fan, no li fa mal. No, bueno, li farà mal, però que però se recupera, no? Mal. Ni ha un experiment, ni ha un tio que li ha fet la vida impossible i ell busca. Però el que passa és que està un poc, com te diria, és que és molt excessiu i té la capacitat de trencar la quarta paret en el lector, en el còmic i així en la pel·lícula, evidentment. Ell fa comentaris. Se comunica en tu. Ell fa comentaris, ell va a la seua bola, ell fa comentaris, el conta de què va la peli, el conta tal i tal. Hay escenes que són... però és molt bruto. És políticament molt incorrecta la pel·lícula perquè el còmic és aixina. És un personatge que va crear Rob Liefeld per a Marvel fa ja una muntona d'anys. És com si Marvel se riera d'ella mateixa. Sí, d'alguna manera. Sí. És un personatge de Marvel que se riu dels collons de superherois. Totalment. De superherois, però superheroi. Ah. I té històries relacionades amb superherois. De fet, en la pel·li apareixen personatges il·lustres dels X-Men acompanyant a... Ah, sí? A, sí, secundari. Bueno, Colosso i coses així. Apareixen en la pel·li com a recolzament en certa forma al personatge que és menys conegut per al públic majoritari. Al fan Marvel no cal presentar-li Deadpool perquè de fet és una de les ensenyes de la Casa de les Idees, junta les icones de Iron Man, de Capitán América, de Hulk i de Spider-Man. La imatge promocional mutant a banda de l'Obedno és Deadpool perquè així no funciona i funciona molt bé. Els seus còmics són dels més demanats. I quin pes específic ha pogut tindre en l'arribada a les pantalles d'este Deadpool a Ryan Reynolds, que se va pegar una trompada impressionant fent de Green Lantern? Li proposaren fer la segona part i jo crec que ni Marvel ni ell volien fer-la i de que se fera este personatge del que dius tu que és no un enamorat, Ryan Reynolds. No ha donat temps d'escoltar tota la banda sonora de la imatge promocional, però ja te ho contenia un moment en què en l'experiment li fiquen, bueno, no te vaig a contar tot l'argument, ell està molt malalt, no? Terminal, i li ofereixen l'oportunitat en un experiment per a convertir-lo en lo que és, no? En un superheroi i tal. Vale, i quan estan en ell, en la camilla i tal, i diuen, val, però el traje que no sea verde, ni se mueva. I lo diu Ryan Reynolds. El back que se va pegar en Green Lantern, que allò no n'hi havia per a on agarrar-lo, garroïna. Però bueno, però per a dir basta. I Ryan Reynolds tenia tanta confiança en que este personatge anava a agradar. S'ha implicat, ell, s'ha implicat personalment d'una forma bestial. De fet, ha fet una piulada, vàries, en espanyol, perquè este cap de setmana s'estrena així en Espanya. O sigui, és un actor que s'ha implicat als al 1000% personalmente en la promoción. Sí, ha hecho una pilada de, bueno, España, ya Dios. Llegamos este fin de semana con Deadpool y tal. Bueno. Sí, sí, brutal. Pues, hombre, yo sí me esperaba, César, igual en repartirme en la sala de cine entre Porfis y yo, pero vaya, le faré una... Ni a tres dos, tú que eres comiquero, te tiene que agradar. Le faré una ollada, sí, sí, sí. Bueno, si te va a agradar la serie Isabel de Televisión Española, la tengo a peli de la semana, es La Corona Partida. Ordeno y mando. Que cuando la princesa, mi hija, no quisiere o no pudiere entender en la gobernación, el rey, mi señor, rija, gobierne y administre mis reinos y señoríos, hasta que el infante don Carlos, mi nieto, sea de edad legítima. Ahora, ¿es una peli? ¿Es un capítulo de Isabel Mesllar? Una peli. Pero peli, peli... Una peli en el director de la serie, ¿vale? Uh-huh. Y que en sitúa precisamente en el punto de partida del amor de Isabel la Católica. Tenim a Ferran i tenim a Felipe el Fermós, uh-huh. I a Juana enmig, i la seva capacitat o no per a governar. La pel·lícula tracta d'aquest moment històric que crec que tots coneixem, que és aquesta lluita de poder intensa en la filla dels Reis Catòlics per una banda, en Felip per una altra banda, i tot el món que pulula al voltant d'aquesta corona partida completament d'aquest poder. Una producció molt estimable perquè els mitjos han sigut prou generosos, pues, xifres curioses, pues, s'ha comptat en drons per a filmar la peli, tots són paratges naturals, 100 cavalls s'han utilitzat per a... Clar, estem en una època on era el cotxe de diari, pues 100 cavalls, molts extres i els actors de la sèrie de televisió i l'afegit d'algunes cares molt conegudes del món de la gran pantalla, com per exemple José Coronado, que s'incorpora a la peli. Un paper ahí molt interessant i gran, efectivament, de la escena que apareixen també en la sèrie, no? Com Eusebio Poncela, però qui porten ahí la responsabilitat en el posició, en el protagonisme, són Irene Escolar, que ho fa molt bé la xiqueta, uh-huh. I un Rodolfo Sancho, evidentment, tiene legiones de fans. Fernando el Católico allà, ¿no? o el del Ministerio del Tiempo, segons de que sigues, sí, o de Mar de Plástico, és que clar, estan totes. Sí, sí, una pel·lícula que ja t'he dit que aprofita el rebufo del gran èxit. Que això és per felicitar-nos, que una sèrie de tints històrics que conta la història d'Espanya hagi sigut un pelotazo tan gran com Isabel, no? que hagi agradat tant i que a la gent pues, li hagi interessat també, és veritat, seguint aquesta estela que va obrir els Tudor i totes aquestes sèries que s'han fet inclús Aguila Roja, encara que Aguila Roja és més de ficció, però té una fantasia, té una història, però clar, el fet pur i dur històric que te conta pues, la història d'Enrique VIII, en este cas els Reis Catòlics, no? Pues és una cosa per a congratular-nos de que la gent li interessa aquest tipus de ficció, perquè és ficció, però a banda aporta un aditament que altres ficcions no tenen, que és basada en uns fets reals, històrics, i que és didàctica en aquest sentit, també, clar, i si no t'entra la història d'una manera, en fi, clar, no tot va ser, que m'han recordat d'un cantant nord-americà, sí, que va dir que li agradava Juego de Tronos perquè li agrada aprendre la història, no? Entonces, quan va dir això, dic, bueno, sí, la història, però la història de les novel·les que s'han inventat, però no la història. Hi ha que dir-li a este home que Juego de Tronos no està basat en cap història real, perquè si no... Bueno, encara que breument una pincelladeta per a parlar d'una pel·li d'animació molt especial, animació per adults, a Anomalisa. Bueno, és una de les pel·lis de l'any, història rara. En algun lloc he llegit que té una certa inspiració. És com si haguem fet una pel·li d'aquelles d'Ingmar Bergman, un Persona, per exemple. Totalment. Però fet en animació. En stop motion, en lo de ninotets que se mouen, mm-hmm. Tipo el fantàstico Senyor Fox i tot això. Pues, però clar, és que és Charlie Kaufman el que ho ha fet, el de Olvídate de mí, pel·lícules contundents. O Com ser John Malkovich, que és bizarra, però on l'agarres, però molt xula. És un home que sap fer un altre tipus diferent de pel·li i ara s'ha atrevit a fer igual, pues, al igual que Wes Anderson, que va fer-lo en el Senyor Fox, agarrant un relat, pues ell ha agarrat este relat d'un home que, bueno, pues no, està molt perdut en la vida i que, bueno, és existència, no? És el problema de l'existència, i que se troba una xicona que es diu Lisa, val? No te vaig a contar tot l'argument perquè és també una... És que podia ser perfectament el que tu has dit, una pel·li de trascendència i intensa, n'hi ha mensatge, n'hi ha... taglines que diuen els americans, que són aquestes frases que pots extrapolar que queden per a la història, perquè és que Charlie Kaufman, a banda d'un director molt peculiar, és un escriptor també molt peculiar i únic, que és molt complicat en el món cinematogràfic que estem vivint, que sigues únic, que només tu sàpies fer el que fas i algú més, però que tu sigues l'exemple d'un tipus de tal, i Anomalisa, en este cas, és un exemple d'una pel·li. És fosqueta, val? I té que ser... Jo, això, saps que m'agrada dir, para muy cafeteros. Para los muy cafeteros. Para los muy cafeteros. Jo me quedo en Ave César per esta setmana, encara que li faré una unidadita a Deadpool també. Gràcies, Manolo, la setmana que ve, i es vegem en el cine. Adeu! València Abierta, l'actualitat més propera. Ay. ¿Pensando ya en las vacaciones? ¿Qué va? Pensando en irme a dormir en mi nuevo colchón de Dormitienda. ¿A dormir? Pues claro, lo he comprado en rebajas con un 60% de descuento. Y desde que lo tengo, he descubierto lo que es dormir bien. ¿En serio? Sí. ¿Y aún están de rebajas? Sí, pero corre, están en los últimos días de rebajas. Tienen precios de locura. Si quieres aprovecharte del descuento de Dormitienda, no te duermas. Biopark cumple 8 años y lo vamos a celebrar. Octavo aniversario de Biopark. ¡Celébralo con nosotros! I el rato que dediquem també cada setmana a ese trocet d'Àfrica que tenim en casa, que tenim al centre de València. Estem parlant del Biopark. I clar, com que està fent geloreta, pues allà també els animalets, però clar, han de cuidar-los i tenen els seus protocols contra el fred. Què fan en Biopark per a cuidar del fred als animals? Ens ho conta la veterinària de Biopark, que és Cati Jerique. Hola, Cati, què tal? Hola, què tal? Muy buenas. Bueno, estoy viendo aquí la cantidad de cosas que hacéis, el protocolo para el bienestar de los animales, ahora que ha bajado un poquito las temperaturas. Oye, le dais caldo de verduritas y todo, infusiones, qué bueno. Sí, les gusta mucho, sí, eso lo tenemos preparado para todos los inviernos. Bueno, y en además... helados y en invierno, claro, calditos e infusiones. O sea, tienen cocina, digamos, de invierno y cocina de verano, digamos. Nosotros, correcto, también, sí, ¿no? Sí, los platos de cuchara, claro. Y a ellos también, les ponéis así calentitos. Sí, no, y no solo también por la temperatura de lo que se les sirve, es decir, que sean bebidas frías o calientes, sino también por el contenido calórico. En invierno les damos unas dietas con un contenido calórico más alto. Y en invierno en verano se lo reducimos. Uh-huh. Bueno, y algún sistema de calefacción, no sé si algunos sitios me decían que en algunos lugares ubicáis como radiadores, algún cañón de aire, sí, en fin, que tienen sus sitios para buscar el caloret, yo diría, claro, aquella. Sí, vamos, hay varias especies que tienen instalados en sus cobijos sistemas de calefacción central, bien, uh-huh, por suelo radiante o bien con radiadores. Porque lo necesitan, y para mantener una temperatura también durante la noche que sea agradable para ellos. Y a eso añadimos, si es necesario, puntos más concretos de calor, con focos de calor y también con cañones de aire caliente si es necesario. Oye, ¿y los animales acuáticos, estoy pensando, pues los hipopótamos, no sé si las tortugas, los cocodrilos, también habrá que mantener el agua... ¿Le subís un poquito la temperatura para que estén más a gustito o qué? Sí, el agua se mantiene más o menos a la misma temperatura todo el año. En verano se calienta un poco más, pero en invierno se la mantemos a una temperatura agradable para que estén ellos a gusto dentro del agua, alrededor de 20 o 20 y tantos grados. Bueno, aunque es verdad que las temperaturas bajan durante la noche, durante el día, bueno, no sé, son temperaturas muy agradables también para ellos, pero me pregunto, Cati, si también... Bueno, personalizáis un poquito los cuidados ahora que llega el frío, se adecuan un poquito también, ¿no? Los cuidadores os adecuáis también a los cambios, pensando en ellos, ¿no? Claro, nos adecuamos tanto a las distintas especies como incluso a los distintos individuos, si tienen por cualquier circunstancia, pues porque son más mayores o porque están, a lo mejor alguno está un poco malito o está un poquito más delicado. Y también estamos muy pendientes del termómetro para saber cuándo podemos dejarlos tranquilamente en el exterior o cuándo tenemos que ofrecerles la posibilidad de entrar si ellos quieren para poderse calentar. Entonces entran y salen a placer, dentro tienen el cobijo caliente, pero si les apetece a lo mejor salir un rato fuera, aunque haga fresco, pues eso también es correcto. Uh-huh. Y en algunas ocasiones, algunos hay que dejarlos, no les dejamos salir porque nos da miedo que se enfríen y a lo mejor no nos fiamos del todo de que sepan lo que tienen que hacer. Bueno, vamos, pues eso es más raro. Normalmente ellos ya llevan tiempo aquí prácticamente todos, se lo saben bien. Están adaptados. Les ofrecemos esa posibilidad de estar dentro si quieren. Pues aunque haga fresquito, ahí está Biopark para esperaros y desde luego también los animales bien cuidaditos. La cita del fin de semana, daros una vuelta por Biopark. Katy Jerry, un beso muy fuerte para toda la familia de Biopark. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.